Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Gimnasia Artística para Padres, el podcast creado para madres y padres con hijos gimnastas, tanto en categoría masculina como femenina. Aquí comparto todo lo que he aprendido en estos 13 años como madre de gimnastas, para que tú también puedas acompañar a tus hijos en este deporte tan exigente y tan apasionante. Y si quieres material para entrenar en casa, ideas de regalos o consejos prácticos, visita nuestra tienda en artisticaparapadres.com, especializada al 100% en gimnasia artística. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en algunos momentos clave, momentos legendarios de la gimnasia olímpica. Nos basamos en un artículo que resume un libro muy interesante, Olympic Gymnastics. Y el objetivo, bueno, es ver cómo ha evolucionado este deporte, conocer a las figuras que lo marcaron y entender esos cambios, ¿no? Esa mezcla de disciplina, arte y superación. Si te parece, empezamos por el principio, por los orígenes. Atenas, 1896. Claro. Ahí debuta la gimnasia en los Juegos Olímpicos, pero era algo, bueno, muy diferente a lo que vemos hoy. Totalmente distinto. Había pruebas como, imagínate, escalada de cuerda o lanzamiento de peso. Nada que ver. Nada que ver. Los aparatos que conocemos, el suelo, las barras, la viga, eso no se consolidó hasta bastante después, ¿verdad? Pasado, 1954. Exacto. Pero incluso antes hubo, ¿eh? Yo diría que dos cambios cruciales. Uno, en Londres, 1948. Ajá. Ahí la competición pasó a hacerse en interior, en recintos cubiertos, y eso eliminó el factor clima, que no es poco. Claro, la lluvia, el viento, ya no eran un problema. Eso es. Y ese mismo año, 1948, otro hito importante. Estados Unidos presentó su primer equipo femenino. Ah, pues fíjate, no sabía que fue tan pronto. Un paso adelante. Un paso muy grande para la visibilidad femenina en el deporte. Y hablando de hitos, Múnich, 1972. Olga Korbut. Tenía solo 17 años. El impacto fue brutal. ¿Qué tenía ella? ¿Por qué conectó tanto? Bueno, Korbut trajo algo nuevo. Trajo emoción, una expresividad distinta y elementos muy, muy innovadores, muy acrobáticos. El famoso Korbut Flip, ¿no? Justo. Ese mortal atrás sobre la propia barra simétrica. Era algo peligrosísimo y nunca visto a ese nivel. Cautivó a todo el mundo. Y eso que tuvo un fallo importante, que le costó el oro en el all-around, en la general individual. Sí, pero su impacto fue más allá de esa medalla. Revolucionó la gimnasia. La hizo más espectacular, más cercana al público. Disparó su popularidad globalmente. Qué curioso cómo una sola atleta puede cambiarlo todo. Y si Korbut, digamos, abrió esa puerta emocional y acrobática, Nadia Comaneci, 4 años después, en Montreal 76, fue quien la cruzó y llegó a otro nivel. Uf, totalmente. Nadia Comaneci, con 14 años, lo que hizo fue, pues, impensable. El primer 10 perfecto. El primero. Y la anécdota del marcador es genial. Es que no estaban preparados. El marcador electrónico no podía mostrar un 10.0, así que puso 1.00. Imagínate la confusión inicial. Increíble. ¿Y cuántos dieces consiguió en total? 7. 7 dieces perfectos en Montreal. Ella era perfección técnica pura y una calma bajo presión que asustaba. Estableció un estándar de excelencia brutal. Vale, saltamos a Los Ángeles 84. Mary Lou Retton. Aquí hay otro cambio importante. Primera no europea del Este en ganar el oro all around. Exacto. En plena Guerra Fría, además. Eso tuvo un eco tremendo en Estados Unidos. Claro, me imagino. Sus dieces en suelo y salto y ese carisma que tenía. La convirtieron en un ícono. Salió en las cajas de cereales Wheaties. Eso en Europa es llegar a lo más alto de la cultura popular. Rompió una hegemonía deportiva y se convirtió en un símbolo de optimismo. Y de ahí, bueno, esa estela nos lleva a Atlanta 96. Carrie Strack. Eso ya no es solo deporte, es épica pura. Pura épica, sí. La imagen de Carrie Strack clavando ese segundo salto en la final por equipos, con el tobillo lesionado. Se veía el dolor, ¿eh? Clarísimo. Aterrizó casi sobre una pierna, pero lo clavó. Y aseguró el primer oro por equipos para las mujeres de Estados Unidos. La imagen de su entrenador, Bella Caroli, llevándola en brazos al podio. Es historia. Uf, pone la piel de gallina todavía. Un símbolo de sacrificio por el equipo, ¿no? Sin duda. Y aunque más brevemente, Paul Hamm en Atenas 2004. La remontada desde el puesto 12, tras una caída, para ganar el oro masculino all-round. el primer estadounidense. Pero no estuvo exento de polémica, ¿verdad? No, para nada. Hubo mucha controversia con la puntuación de la nota de partida, la dificultad de uno de sus rivales, Jang Tae-jong, el surcoreano. Ah, es verdad. Se armó un buen lío. Y esa polémica fue, digamos, la gota que colmó el vaso para el sistema del 10 perfecto. O sea que esa controversia de Atenas fue lo que impulsó el cambio definitivo. ¿Se acabó el 10? Pues sí. En 2006, la Federación Internacional de Gimnasia, la FIG, dijo basta. Introdujeron un sistema de puntuación abierto. ¿Y cómo funciona ahora, así a grandes rasgos? Pues mira, ahora hay dos notas principales que se suman. Una es la nota D, de dificultad, que valora qué elementos haces y lo difíciles que son. No tiene límite teórico. Vale. Y la otra es la nota E, de ejecución, que empieza en 10 y te van restando por los fallos. Una caída, una pierna doblada, falta de altura... Entiendo. Buscaban más objetividad, supongo, y poder diferenciar mejor entre las gimnastas. Exacto. Y claro, esto ha hecho que las rutinas sean cada vez más y más complejas técnicamente. La búsqueda de la dificultad se ha disparado. Bueno, haciendo un repaso rápido. Hemos visto los inicios tan diferentes, las revoluciones que supusieron Corbett y Kumanesi, el hito de Retton, la valentía increíble de Strug, la remontada con polémica de Ham y este cambio radical en cómo se puntúa. Sí. Queda claro que es un deporte de una fuerza, un arte y una resiliencia mental. Tremendas. Totalmente. Y sabes, pensando en toda esta evolución constante, me surge una reflexión. Dime. Más allá de buscar la medalla, la perfección técnica que ven los jueces, ¿cómo crees que influye en la persona, en el gimnasta, esa necesidad continua de innovar, de arriesgar, de superar límites bajo una presión tan bestia? Buena pregunta. ¿Cuántas historias de superación silenciosa, de las que no se ven, se esconden detrás de cada rutina que vemos en los Juegos Olímpicos? Hay mucho más de lo que llega al gran público, seguro. En el próximo episodio compartiré más consejos para entender, disfrutar y acompañar a tu hijo o hija en este deporte tan técnico como emocionante. Si este contenido te ha gustado, te invito a dejarme un comentario en la web. Y te invito también a visitar artísticaparapadres.com, donde encontrarás material de entrenamiento, regalos únicos para gimnastas y recursos exclusivos para padres que, como tú, quieren estar bien informados. Te espero en el próximo programa y ya sabes, cuando entiendes la gimnasia, disfrutas mucho más. A tus hijos, la